Y ahora sí, al principio del programa, hacíamos mención que el 10 de octubre la Organización Mundial de la Salud, entre comillas vamos a poner eso, conmemora o celebra o hace alusión a lo que es la salud mental. Y para ello, para hablar de eso, para deconstruir, para hablar de esos conceptos, cómo los pensamos hoy, tenemos invitades acá en el estudio de radio, amigues de Gladiadores de la Sonrisa. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. ¿Cómo van? Buenas tardes. Muy lindo el lugar, la primera vez que vengo. Yo ya venía acá cuando estábamos haciendo una radio acá nosotros. Sí, hacia... ya lo conozco. Sí, una alegría. Un proyecto que viene hace tantos años, ¿no? En la movida, en los gladiadores, o que antes eran gladianautas. Gladianautas. Tuvieron 10 años, ¿no? ¿Cuántos años? Sí. Como 10, 15 también. ¿El programa, decís? Sí. El programa es la 10ª temporada. Y nosotros estuvimos 3 años acá. Si mal no recuerdo, 3 temporadas. Exactamente, bajo el nombre circunstancial de Poligrama. Sí. Era como una multiplicidad de cositas que sonaban en esta radio querida, que no sé, estamos muy contentas, Pipa y yo que vinimos, muy contentas de habitar este espacio y de pasarla muy bien también acá. Ahí va, y para quienes por ahí no les conocen, ¿qué es Gladiadores de la Sonrisa? ¿Qué es? Es un grupo de... ¿Un grupo radial? Es un grupo de gente. Es un grupo de chicos que nos reunimos en la radio. Y compartimos cosas de la actualidad, vamos a decir. Y también hacemos una jodita, así, de vez en cuando. De vez en cuando una jodita. Sí. Bien, parte. Un grupo, una grupa radial podría decirse, que empezó como un taller de radio en la querida asociación Una Movida de Locos y que, no sé, como lugar de encuentro de la comunicación y después de vino en programa de radio porque no, sí. se copó todo el equipo y porque todos tenían ganas de hacer lo mismo, cosa que es esencial en un grupo como este. Tienen que todos apuntar a un objetivo en común y tienen que llevarlo a cabo a pesar de las diferencias políticas que tengamos. Tenemos diferencias políticas, ya las hemos visto en alguna charla que hemos tenido, y sin embargo, a pesar de eso, vamos en pos de un objetivo en común y armamos un producto que sale y es nuestro. ¿Y Movida de Locos qué es? Movida de Locos es una asociación civil que hace 13 años viene construyendo un lugar comunitario en torno a la salud mental. En este caso, es bajo el lema de la inclusión laboral, digamos, ¿no? La posibilidad de que la gente, los compañeros que sobrevivieron al manicomio, tengan un lugar donde poder tener un trabajo. Y en este caso cooperativo, ¿no? Que es como una de las formas de encuentro y de organización que vienen de alguna manera salvando la vida de estos espacios, ¿no? Y bueno, esto con inclusión de personas, de humanos que estuvieron encerrados y que sobrevivieron también quieren... Y que quizá todavía siguen los tratamientos psiquiátricos con pastillas, pero se quieren liberar de esas pastillas y lo van haciendo de a poco. Entonces se da una situación que sí, que todos queremos liberarnos de ciertas cadenas que nos han puesto, digamos. Sí. Pensaba que decían recías que sobrevivieron, ¿no? Y hablan de un proceso, ustedes, de que no deberían existir más esos lugares de encierro. Así es. Claro, manicomio, todo eso. Cerrarlo, que lo cierren, sí. Y ser más liberar. ¿Qué sería que sea más liberar en ese sentido? Que la gente pueda estar conviviendo con nosotros y a charlar, todo eso. Bien, ¿y por qué hablan de eso? De que es medio obvio, ¿no? O no, porque estos institutos de encierro son parte, ¿no?, de esta sociedad capitalista, sí, patriarcal, etcétera, ¿no?, que concibe la salud desde un lugar de medicalización también. Sí, aparte también tal vez hay como varios lugares de encierro, se puede decir que hay como clínicas privadas que tienen una lógica, claro, tal vez para cierta clase social, y otras son las instituciones de encierro como los manicomios, las cárceles, que son más estatales. Pero bueno, está esa situación de doble posibilidad de encierro, que en realidad encierran a las personas que no son productivas para este sistema, digamos, ¿no? Si vos no podés hacer dinero, no servís. Y claro, alguien que está bajo un tratamiento, tal vez eso, no puede hacer tanto dinero, ponele. Y se enferma por eso. No, pues, pero... Hay toda una... Bueno, creo que está como la situación de los encierros. Y por otro lado, lo que también labura la movida y abre el juego y discutimos la movida como tantos espacios acá en la ciudad y en el país, es la estigmatización, que ahí es como una parte de la sociedad nuestra, nosotros, que bueno, estigmatiza a las personas que estuvieron en la cárcel, en un manicomio o que están bajo tratamiento. Y ese es un laburo también que tenemos que hacer nosotros, digamos, para poder generar una igualdad, digamos, ¿no?, entre las diferentes experiencias de vida, digamos. A algunos les tocó nacer en la clase media alta y a otros les tocó pasar por situaciones de mucho estrés, ¿no? Es feo estar encerrado, yo estuve, pero te pastillan mal también. Te dan una pastillita que queda como borracho y sin equilibrio. La pasé mal y me rompí los codos, todo. Se pasa mal. Sí, yo también pasé una experiencia así, pero quizá no tan cruda, pero pasé 4 meses encerrado en la clínica San Juan, que obviamente era una clínica que te trataba bien, en cierta manera, porque te daba un psicólogo, una psiquiatra que te atendían cada 2 días. Y en algunos casos los atienden, pero a otros yo he visto que los dejaban tirados completamente. He visto un señor que se llamaba Pasquinelli, no se me fue el apellido, todavía esto ocurrió en el 2020 que yo estuve internado y todavía me acuerdo de Pasquinelli, que era un señor de 70 años que lo habían dejado ahí, estaba dopado completamente, no podía durante el día, no podía mantener la cabeza quieta, que se le caía la cabeza y no podía mantenerse en pie. Y por la pastilla que le daban, y estuvo una sola vez, lo vio un psicólogo, y después nunca más se repitió eso durante 2 meses. Y yo hablé con mi psicólogo y le dije: atiendan a esta persona que está abandonada acá. Y se movió apenas le dijo algo a un enfermero, un comentario de un enfermero para que mueva las cosas por ahí. Pero eso es terrible, ¿no? Ver gente que termina, que está abandonada ahí. Está abandonada y no sabe cuándo va a salir, no sabe qué le están dando, no sabe por qué tiene los delirios que tiene ahí adentro, si alguna gente alucina cosas, bueno, hay de todos los cuadros que te puedes imaginar. Charlábamos ahí en la previa, antes de acá de encontrarnos en el estudio, que esta cuestión del encierro se puso como más de manifiesto con la pandemia. Digo, uh-huh, qué clase de salud, entre comillas, o qué saludes claro, podemos, claro, pensar qué mal nos hizo estar encerrados, ¿no? Y el no movimiento, que justamente este programa habla del movimiento y de las corporalidades. Sí, sí, y digo, ¿cómo podemos asociar a que si queremos lograr el bienestar de otro, no podemos sea tener el encierro, los cuerpos en el encierro? Claro, claro. Y es sí, es un punto interesante ese. Sí, yo creo que justamente por ahí la cuarentena fue necesaria en algún momento, no digo que no, pero se podría haber gradualizado por edades, se podría haber dejado salir a los menores de 40 para que trabajen, eso no se hizo, y entonces, claro, la cuarentena nos pareció necesaria en aquel momento, pero la vemos desde ahora y vemos todas las pérdidas y todos los desastres que se produjeron económicos de las familias que empezaban a llenar las plazas, de familias pobres que habían no habían podido seguir pagando el alquiler de la casa, que no habían podido seguir pagando el hotel donde vivían y terminaban en la calle como nuevos pobres. Eso vino por la pandemia y por el encierro, que significó pérdidas y pérdidas a todos los niveles, en todos los comercios que existen. Sí, ahí empezando. Está bueno el contrapunto este un poco de... Me imagino que este programa, como tanto la gente que disfruta de la danza, hay una relación directa entre salud mental y bienestar y danza. Y debe haber verdaderamente también una relación directa entre el encierro y la salud mental y el bienestar, digamos, ¿no? Es toda una experiencia que nos ha tocado vivir esto del encierro, sumado a la pantallización de la vida. Hay algo ahí bastante, bastante latente, creemos nosotros. De por ahí viene el laburo de la movida también, de qué tipo de sociedad estamos viviendo. Y hay como una temática que se va ampliando un poco, estamos hablando un poco más de cómo estamos anímicamente, qué vida queremos tener, y ahí siento que hay como un reclamo de la sociedad que está poniéndolo sobre el tapete, está pidiendo información, está pidiendo recursos, y se está instalando como un tema que es muy necesario porque abarca muchas facetas de nuestra vida, digamos, ¿no? Decir salud mental no solo es el cerebro, la cabeza y los pensamientos, sino también el estilo de vida que llevamos, las posibilidades laborales, las posibilidades de expresión, de movimiento. Bueno, uno de los referentes de nuestro espacio es Pichón River, que tiene verdaderamente toda una teoría acerca de la realidad psicosocial, digamos, ¿no? Y invitamos ahí a googlear, a buscar en internet información sobre este tipo de lecturas de lo que significa la salud mental. No solo es el cerebro y lo que pensamos, sino también la vida que llevamos adelante. Y que... ¿Y ustedes a Pichón River en algún momento lo vieron con Pinky o lo vieron como alguna lectura obligada, digamos? No. Llegó como parte de justamente esta comunidad relacionada a la salud, que uno dice salud mental, pero bueno, también... digamos, es salud, ¿no? Sí. Son todos trabajadores de la salud y es información que está oculta, que no se difunde y que nos haría claro. Muy bien por lo menos echarle un vistazo para saber por qué nos sentimos tan mal, digamos, ¿no? Muchas veces. Sí, creo. Que, hay como dos cuestiones ahí de fondo. Una, que es esta dicotomía que sigue estando igual como paradigma de mente y cuerpo o experiencia y racionalidad, que igualmente, aunque haya nuevas teorías, corrientes, experiencias, movidas, etcétera, sigue permanente todavía, y que la quietud está más asociada a algo que le es funcionar al sistema, ¿no? No sé, hablar de cómo están los cuerpos dentro de la escolaridad o en otros espacios, nos hace pensar eso de que el movimiento no conviene. Pero ustedes también tienen como una experiencia de que el arte ha sido el camino del movimiento, ¿no? No específicamente porque sea solo de la danza, sino como eso, el movimiento. Sí, sin dudas de que, bueno, no sé, acá seguramente pueden compartir los compañeros, pero hacer radio, así como estamos nosotros, es un movimiento, es una, hasta se podría decir que es una danza de voces. Obvio. Sí. Y es toda una experiencia corporal, ¿o no, Pipa? ¿Qué decís? Es así una como... experiencia, sí. Pues yo al chico lo entrevisté a todo, ¿viste? Y entonces está bueno eso, el diálogo con el otro. Sí, como sí. El cuerpo, ¿no? Va ahí despertándose a poco y capaz que en el principio del bloque tenés una voz y cuando terminaste tenés otra voz porque claro, hiciste fuerza. Como podría decirse que es todo lo contrario a una situación de encierro, porque ahí podés liberar tus ideas, podés liberar tus opiniones y las podés hacer públicas, y eso es el ejercicio de la libertad personal de cada uno. Entonces está lejos de cualquier situación de encierro, ¿no? Me quedé con algo de que además esta situación como de pandemia, lo que puso como situación también fueron la forma en que nos vinculamos, ¿no? Con nuestros afectos, la corporalidad desde ese sentido, ¿no? Sí. El abrazo, el contacto, la necesidad de compartir con el otro más allá de una pantalla, digo, ¿no? Esto, la piel. Claro, claro, ¿no? Claro. Sí, es bueno, nosotros lo vivimos por ahí como un deber, como una imposición, el hecho de tener que ir sí o sí todos los miércoles y llevar una idea estructurada de qué vamos a decir el sábado en la radio, es un poco y un poco, es un poco de disfrute y de placer y otro poco es la disciplina, porque sin disciplina no llegas a ningún lado en ningún aspecto de la vida. Sí, el trabajo tiene que ver con el goce, pero tiene que ver no en el sentido con productivo, sino con generar algo, ¿no? Más que disciplina, tener continuidad en las cosas. Cuando uno tiene continuidad no baja el nivel, sigue sube el nivel, mejora su arte o mejora su forma de escribir, lo que sea. Y en particular, ¿ustedes qué contacto con el arte o de qué modo los atraviesa? Ah, este es el club de los poetas vivos, podríamos decir. La escritura. Creo que la escritura está ahí. Sí, la escritura. La escritura y la música, en mi caso también. La música de Adele está muy buena. Así que, Fede, estás vos ahí. Sí, no, tengo, compongo desde los 15 años y tengo como 280 temas. Ah, bueno. Sí. Tengo como 280. Me comunico así, de esa manera, a través de canciones y bueno, y pues sí, ahí sí, algunos cuentos por ahí también, pero un cuento cada tanto escribo, ¿no? Así sobre lo que sí quería decir es que estoy sacando un libro desde el encierro. Dale, sí. Desde el encierro, que cuenta justamente, en realidad no cuenta la historia de un encierro, sino que son todas las cosas que escribí estando encerrado en dos hospitales, una clínica psiquiátrica y un hospital común, que en total fueron 4 meses de encierro, y en esos días que estaba desesperado y no sabía qué hacer dentro de una pieza desierta, lo único que podía hacer era mirar el reloj, y era desesperante porque se movía de a poco el reloj y no pasaban las horas. Lo único que podía hacer era poner la radio, entonces escuchaba algo de música tecno o algo de Manu Chao, pasaban algo de Bob Marley también. Bien variado. Sí, entonces yo sabía que estaba la radio de música tecno y yo sabía que me podía concentrar plenamente en escribir. Y me puse a escribir como quien se agarra una... Me puse a escribir en esa mesa ratona chica que estaba al lado de la cama, como un náufrago que se agarra a una tabla para no hundirse. Fue de esa manera. De esa manera me agarré al arte para no volverme más loco, para no aburrirme o para no morirme ahí adentro. Bueno, entonces, sí, el arte es un escape. Y en este caso yo digo que le gané al manicomio, porque con el tiempo que estuve en el manicomio hice esto. O sea que le gané de por sí al manicomio. Ahora después, antes de terminar, si tenés ganas, nos compartís alguna de ahí. Ese libro va a estar siendo presentado, tenemos, y queremos invitarlos a los que están del otro lado, el próximo sábado, 15 de octubre, en La Movida, en la Asociación Una Movida de Locos. Realizamos un festival por el encuentro y por la salud mental comunitaria. Y bueno, vos, Fede, vas a estar presentando el libro, ¿no? Sí, es ahí en 10:63 y de 4 a 7 o de 4 a 8 más o menos va a ser la presentación del libro. Vamos a estar ahí, va a ser una entrevista y unos temas en vivo también. Va a haber muchos músicos que van a tocar. Y va a haber distintos emprendimientos que muestran su merchandising, a ver si a alguno le interesa cosas de vivero, cosas de ropa, cosas. Un montón de emprendimientos. De emprendimientos. Sí, sí, sí. Hay como 30. Cerámica también. Cerámica. Hay 30 emprendimientos invitados. Y bueno, van a estar los emprendimientos de la movida, que como les decíamos, son los emprendimientos productivos que todas las semanas se encuentran a generar producción. En este caso, bueno, está la Cuchi de Ave, que hace unas pizzas deliciosas. Mm. Los pueden buscar en Instagram, porque verdaderamente es también acercarse a formas de laburo, a grupos humanos que son divinos. Así que invitarlos ahí a buscar y a probar. El sábado van a estar todos, que son la Cuchi de Ave, A Todo Trapo, El Ropero de Franco, Lama Cerámica. Bueno, van a estar los gladiadores ahí dando vueltas y firmando autógrafos. Y lo, ¿cómo es? Tenés que firmar autógrafo con el libro, ¿no? Sí, por ahí, si alguno me pide, por ahí. Así que bueno, invitarlos el sábado que viene de 4 a 10 de la noche. Vamos a estar ocupando la calle, cortando la calle y disfrutándola con unas lindas músicas. Va a haber un poco de folclore, un poco de rock, y vamos a terminar a toda cumbita para celebrar el laburo de la movida de locos y también invitar a encontrarnos en este mundo que nos tiene tan disgregados, ¿no? Cada uno está cuidando su barquito para que no se hunda. Bueno, es una invitación a encontrarnos el próximo sábado a partir de las 4 en la movida 10, 63 y 64. Bien, estamos ahí medios pasados de como de tiempo. Uy. Quería solo para cerrar algo que ustedes hablan siempre de el derecho a la locura como algo en contraposición a lo que esta estigmatización. ¿Qué pueden decir eso mientras ahí Fede se busca una poesía para leer e irnos, despedirnos? Sí, sí, sí. Y está bueno, porque la locura, en cierto sentido, es buena y es mala. Hay buena locura y mala locura. ¿Cómo buena? ¿Cuál sería la buena? La buena es que estás re bien, tranquilo con los chicos, con todo. Y después la otra es que estás solitario. Claro. Cito Lema, dice la locura, el delirio, dice el delirio oscuro o el delirio luminoso, le dice a este tipo de locuras que dice Martin, y de alguna manera habla como de una locura colectiva o una locura individualista. Son ahí maneras de tal vez, ¿no? Como desarmar un poco este concepto de locura buena y locura mala. No, seguramente no es así, ¿no? Sino que es algo que está en movimiento y que va y viene y que tiene muchos otros matices. Para quedarnos ahí reflexionando. Pero bueno, está como el derecho al delirio y está el delirio capitalista, el que le encanta levantarse todos los días a ir a trabajar a una empresa internacional. Hay gente que le gusta eso. Y hay otro delirio, qué sé yo, tal vez más humano, que lo que le gusta es tocar la guitarra y comer rico bajo techo. Se siente bien tocando una guitarra. A toda costa quiere que cantes. Bueno, después nos pasas unos temas y escuchamos. Cualquier cosa, vuelo un día con la guitarra y toco unos temas de Manu Chao. Toco temas de Manu Chao como si fuera él, casi. Ah, bueno. Sí. Bueno, ¿nos lees algo para irnos? Que ya estamos ahí. Sí, una poesía contestataria. Dale. Porque lo que fue el periodo de encierro ahí generó una necesidad de sacar, de romper cadenas en lo que uno escribe, ¿no? Salgamos libres, salgamos fuera de todo mandato y libres tomemos las calles, en clara independencia y desacato, cuore mío, no me falles. Sin consigna política alguna, sin ninguna bandera, gritemos hasta ver la luna, festejemos la primavera. Desde el gran mural dieron la señal de que el portal estaba abierto. Salgamos, nos vieron bailando en la alta cresta. Es cierto, la ola de la digna dignidad nos vino a buscar con ganas de llevarnos a conocer la profundidad de nuestras almas insanas. No le demos la espalda a la libertad de las arenas, dejemos que le levante la falda el viento loco a las mareas. Que la intensa y férrea corriente nos sacuda las cabezas hasta modificar cada mente y limar las asperezas. Salgamos y evitemos todo poder, el que te dice que te calles. En clara actitud de vencer, cuore mío, no me falles.